Lo estamos escuchando y el pueblo también, mi comandante. Y el pueblo me podrá oír a través de la... Lo están escuchando, mi comandante. Se llama la Norte Sur. Entre el Conde y Carmelita.